day. You were far away. And I didn't ask you why. What could I say? I was far away. You just walked away. Uy, hola, muy buenas tardes. Perdón por el ruido, estamos así preparándonos. ¿Qué tal estamos? Somos la Caja Diáfana. Ya sabéis que nosotros venimos una vez al mes, un domingo. Nunca se sabe qué domingo, pero aquí estamos. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Básicamente porque, no sé si os habéis enterado, pero ayer fuimos una marea multicolor, llenamos las calles y dijimos lo que teníamos que decir, ¿no? De eso vamos a hablar, vamos a hablar del orgullo, vamos a hablar de los programas de SEGA. Hemos traído invitados de SEGA. Yo también soy de SEGA, con lo cual hoy tenemos mayoría, pero contamos también con nuestros colaboradores de siempre. ¿Qué tal, Sergio? Aquí de nuevo. Tienes que volver a repetir. Hola, buenos días. Un placer estar aquí de nuevo. Y también contamos con Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Muy bien, con mucho calor, pero bien. Bueno, es que, vamos, últimamente estamos, pero a tope, a tope. Y tenemos a nuestros invitados. ¿Qué tal, Eloy? Hola, buenos días. Bien, pues aquí estamos, a ver qué contamos. Muy bien. Y tenemos, ¿no?, el lado femenino, porque, vamos, tenemos así mayoría. No puede ser, ¿eh? Tenemos que cambiar esto. ¿Qué tal, Fran? Hola. Uy, aquí. Te hablo muy, muy bajito. Hola, ¿ahora? Un poquitín más. Ahora. Ahí. Es que me dejé la voz ayer en el megáfono. Ah, eso es. Pero bueno. Bueno, vamos a ir ajustando. Ya sabéis, queridos oyentes, que aquí a nivel técnico hacemos lo que podemos. Somos amateurs. Pero bueno, aquí estamos dándolo todo un domingo. Y además un domingo muy especial porque a nuestros invitados les ha costado mucho venir. Porque estaban en el Orgullín. ¿Qué es eso del Orgullín? Por si alguien no lo sabe, Fran. Pues el Orgullín, pues es la celebración de eso, del año de... Eloy lo puede contar, porque yo es mi primer año. Y yo la verdad, como experiencia, yo lo recomiendo a todo el mundo. Es eso, la celebración del orgullo en el norte de Asturias y lo organiza el Orgullín junto con SEGA, en colaboración con asociaciones y demás. Y la verdad que eso, la celebración del orgullo, del orgullo LGTBI. Muy bien. Bueno, como tú bien dijiste, son dos entidades diferentes, ¿no? Porque sí. Porque muchas veces se confunden. Una cosa es la celebración del orgullo como tal, que la convoca SEGA y participa, bueno, pues ayer participaron, ¿no? Desde... Más de 3.000 personas. 3.000 personas, no había leído yo el número. Más de 3.000. La convocatoria más concurrida de todos los orgullos. Uh-huh. Había, pues eso, desde gente de la calle, estábamos las asociaciones LGTB, estaba todas matrimonios, familias, abuelos, abuelas, todo, todo. Estaba Gijón desbordado. Sí, sin duda fue, vamos, un momento muy, muy emotivo, yo creo. Y la gente muy participativa y sobre todo muy, muy con ganas de celebrar, que es lo, y de reivindicar sobre todo, porque este año es lo que tocaba, ni un paso atrás, era nuestra consigna. Vale. Eso es. Vale, entonces, bueno, para los que no nos estéis escuchando, es que esto es muy goloso, eso de toquetear la mesa, y entonces aquí no se toca la mesa, soy un dictador. Muy bien, pues hemos traído a Eloy y a Fran porque ellos son, por un lado, ellos son miembros del grupo de familias de SEGA, y por otro lado, porque en un momento dado queremos que también nos contéis del programa Punto Arcoiris, ¿no? Y nada, ¿qué pregunta podemos hacer así de primeras? Sergio, ¿qué se te ocurre para empezar a entrar en calor? Bueno, en primer lugar, ¿en qué consiste esos dos programas, ¿no? Para la gente que no pertenecemos al colectivo, ¿quién forma parte de ese colectivo de familias? ¿En qué consiste el Punto Arcoiris? Y bueno, que nos cuente un poco qué problemáticas está resolviendo, está trabajando más. Bueno, pues el grupo de familias SEGA, Familia SEGA, nació en el 2019 y fue un poco para acoger a esas familias que se acercan hacia SEGA porque, bueno, se encuentran con algún con que, bueno, a lo mejor tienen pues esos pues hijos, hijas o hijes que pues no sé, pues en mi caso particular pues yo tengo dos hijas trans, entonces claro, te encuentras cuando ellas te lo dicen, pues te encuentras, bueno, que no sabes muy bien qué vas a hacer, ¿no? Entonces acudimos a SEGA y SEGA pues nos apoyó, nos ayudó, nos dio formación y nos metió, bueno, dentro del grupo de familias de SEGA, donde encuentras otras familias pues lo mismo, con las mismas o sea, familias diversas que tienen también que se encuentran pues también en la misma situación que tú, ¿no? Está muy bien porque es una hablas con ellos, te cuentan su caso, te ayuda, ¿no? Te ayuda a ir interiorizándolo, ¿no? Porque sobre todo no deja de ser una preocupación por tus hijas y hijos, ese cambio de situación, que se van a encontrar, sobre todo en estos tiempos ahora donde está aumentando el discurso de odio, ¿no? Y bueno, desde ahí pues te une, o sea, nos juntamos de vez en cuando, pues compartimos, estás en un espacio seguro, nuestras hijas ven otras familias, ven referentes, sobre todo, se relacionan con otras personas que se encuentran dentro también de la misma situación, y bueno, eso les ayuda. ¿Qué os parece si tenemos unos audios directos y, vamos, de sacados recientemente del horno de la gente del Orgullín? Bueno, estabais vosotros también, que grabasteis los audios, un poco también para escuchar, ¿no?, otras voces sobre el tema de las familias. Y aprovechamos a dar un saludo súper caluroso, ¿no?, a la gente del Orgullín, que ahora mismo estará preparando esa maravillosa paella. Y creo que los peques estaban ayudando también ahí, totalmente como si estuviéramos en familia. Entonces, bueno, voy a compartir el primer audio que nos pasaron. Hola, soy Rosa y os dejo con mi hijo Álvaro. Hola, soy Álvaro, soy un chico trans, tengo dos mamás y pues estoy en SEGA porque hay familias como la mía, o sea, ya sea diversa, o sea, de dos papás, dos mamás, o gente trans como yo, y pues se me hace bastante cómodo relacionarme con esas personas. Y pues también es un entorno seguro en el cual te puedes estar tranquilo, porque no tienes ningún prejuicio ni nada que te puedan juzgar. Sí. Hola, yo soy Eloy. Yo soy Belén. Yo soy Dana. Yo soy Mía. Somos una familia con dos hijas trans. Y gracias a SEGA hemos visto que eso no es el fin del mundo. Tenemos dos hijas maravillosas y hemos conocido a mucha gente que nos ha ayudado a entender que todas las familias diversas podemos ser felices igual que las demás. Hola, soy Fran. Yo Lola. Y estamos en familia SEGA porque somos una familia diversa, ya que somos las dos bisexuales y nos encontramos con una familia hecha por nosotros, con SEGA. Estamos en un espacio donde podemos ser nosotras mismas y en familia, que es un referente para los peques, que vean cómo se puede vivir siendo libres. ¡Somos familia SEGA! Vale. ¿Sí? No lo sé. Bueno, y así despidiéndonos con, ¿no?, esas voces, ¿no?, de nuestras peques, contándonos un poco, ¿no?, que están pasando la bomba ahí arriba, pero sobre todo, ¿no?, que están aprendiendo, es un espacio en el que están aprendiendo que, uno, que sus familias no tienen nada de raro, por decirlo de alguna manera, porque hay muchas familias diversas, más de las que pensamos. Además, no es solamente LGTB, sino de muchas, ¿no?, muchas naturalezas, y son todas maravillosas, ¿no? Mientras tengan cuidados y tengan, ¿no?, y sean familias en las que sean protegidas las personas pequeñas, son estupendas, ¿no? Y me gustaría un poquitín saber, ¿no?, lo que preguntaba, ¿no?, Sergio, ¿qué preocupación como padre, como madre, qué preocupaciones tenéis con respecto a vuestros peques? Yo, por ejemplo, me acerqué a SEGA para desaprender un poco lo ya aprendido durante tantas décadas de patriarcado y machismo, porque, claro, yo me perdí un poco y desaprendí para aprender, para educar a mi hija, para que pudiera ser ella misma y dentro de un entorno, pues eso, saludable, sin preocupación de que se críe en libertad. ¿En tu caso, Eloy? Bueno, en mi caso, yo creo que fue un poco también, te encuentras con una situación nueva, no la entiendes muy bien. Entonces, SEGA nos ayudó mucho a entender, ¿no?, sobre todo a entender incluso todo el colectivo LGTBI, qué significa, y entender mejor a nuestras hijas, ¿no?, para poder ayudarlas. Y después, pues, encontrar un espacio donde ellas se puedan encontrar a gusto también. ¿Qué pensáis? Quiero decir, una de las cosas que ocurren es que, sobre todo con el tema trans, que ha levantado tantísima polvareda estos últimos tiempos, si tuvierais que explicar a padres y madres que se encuentran con que su hija o hijo o hija es trans, ¿cómo se lo explicaríais? Porque yo creo que uno de los grandes problemas es que a nosotros, somos todos más o menos de unas edades, no nos han explicado qué es eso de ser trans. Luego doy mi teoría, que yo soy persona trans. Pues no sé, ¿cómo se lo explicaríamos? Nos ha pasado que llegamos, igual que en su día nosotros como familia llegamos a familia SEGA, pues ahora están llegando otras familias a las que, bueno, les hacemos un poco el acompañamiento, ¿no?, explicándoles, bueno, un poco lo que les explicamos es nuestra situación, cómo lo hemos vivido nosotros o cómo lo estamos viviendo, y eso yo creo que les ayuda, sobre todo les tranquiliza, como porque al ser una situación nueva, bueno, ven que, bueno, que se puede normalizar como cualquier otra cosa, ¿no? Y bueno, ya es un poco si quieren se integran en familia SEGA para que, bueno, vean, conozcan más familias, y si no, bueno, pues también les vamos un poco explicando, ¿no?, todo lo que hay. Es que yo creo una cosa, perdón, que no hay nada más como verlo desde primera persona, contado desde primera persona y viéndolo no hace falta decir nada más. Uh-huh. Bueno, yo como persona, yo soy el elemento de la otra de la otra cara, ¿no? Porque yo sí que viví con el rechazo de mi familia, ¿no? Y entonces es un quiero decir, lo maravilloso de ver, ¿no? Ahora las nuevas generaciones es que pues las familias, ¿no? Pues atienden a y cuidan, ¿no? Que eso ya es como, vamos, lo que debería ser y de repente, ¿no? Te encuentras con que no ocurre. Pero, por ejemplo, hay un mito, ¿no? Que es que, ¿qué vamos a saber de pequeños? Yo tengo muy claro que yo sabía que era un chico desde los 5 años, más o menos, y sé que si no fuera por mi situación familiar, hubiera salido, ¿no?, antes. No fue hasta los 36 años que pude ser yo mismo. Y es muy duro, es muy duro. Las peques saben quiénes son, es que no. Es que yo creo que se nace, ya naces con ello, se nace, ya sabes lo que eres, lo que pasa que no lo puedes expresar. Yo creo que es eso, y si te dan un poco de libertad para eso, para formarte y para desarrollar tu personalidad dentro de lo que tú eres, porque naces así y punto, y no hay más. Y lo único que es eso es que si te sientes apoyado y naces en un ambiente seguro y con apoyo y jolín, y ayudándote, llevándote de la mano, más que ayudándote, acompañándote en esa transición, en lo que tú quieres, en lo que no quieres, y la libertad y el respeto es todo. Yo no tengo la experiencia personal desde pequeñas que tuviesen, porque realmente hasta los 14 años, la más pequeña no nos lo dijo y la mayor después, incluso que la pequeña, que tiene ahora 22. Entonces, no tengo la experiencia personal de ver que desde pequeñas lo tuviesen claro, aunque sí he visto en otras familias que sí lo tienen muy claro desde, como es tu caso, ¿no? Desde la infancia. Bueno, al final es un desarrollo personal, ¿no? No eso simplemente lo que sí que quería, ¿no? Romper un poco esos mitos de que, quiero decir, en el desarrollo. Al final, incluso no siendo mayores de 18 años, ¿no? Hay conciencia de ser uno mismo, ¿no? Y bueno, personalmente, quiero decir, yo lo que viví fue una transmisión de vergüenza, además de inseguridad completa, ¿no? De poder comunicarlo, de que cuando comuniqué, incluso ya en mi juventud, que me gustaban las mujeres, fue un desastre. Y el problema de todo eso, que es lo que estamos hablando, además, sobre todo por el tema de las leyes y demás, es que a las personas que hemos vivido en esas situaciones somos carne de cañón para depredadores, para abusones, para todo el tipo de situaciones, que es un poco para también llevarlo, ¿no?, al tema de punto arcoiris, ¿no?, que tiene mucha relación con eso. Sí, el proyecto arcoiris nace para eso, nace en el instituto, es el proyecto arcoiris, y dentro del proyecto arcoiris se desarrolla un sitio que se llama punto arcoiris, para un espacio seguro donde el alumnado vaya a, pues si sufre LGTBI-fobia, o a familias, trabaja con la red educativa, lo crean dos profesoras del instituto, y nace como eso, para luchar contra la LGTBI-fobia, forma el profesorado. Trabaja con las familias, con el alumnado, con... La verdad es que yo creo que debería de ser obligatorio en todos los centros educativos, y sobre todo educación, porque mismo el profesorado no sabe por dónde anda, y a lo desconocido se tiene como miedo, y no hay que tenerle miedo, preguntando y formándose. Y si ves a alguien, te acercas y preguntas y... no sé. El proyecto es eso, lo que quiere transmitir. Tenemos aquí un profe, a ver qué opine. Claro, yo era lo que estaba pensando precisamente, ¿no? Son cosas que además no deberían dejarse a la voluntariedad o a la existencia de un profesorado formado, de un profesorado comprometido. Igual que la LOMLOE blinda un poco la necesidad de la formación en sostenibilidad y la inclusión de la sostenibilidad de una forma transversal, yo creo que la forma de tratar al alumnado, la forma de trabajar con el alumnado diverso, tiene que estar protegida legalmente. Yo me he encontrado centros en los cuales teníamos casuísticas que hubieran necesitado la colaboración de SEGA o de cualquier organismo, organización que estuviera preparada para responder de forma correcta, y en el equipo directivo se han negado a que entrara SEGA en el centro. Entonces, claro, no podemos dejar hueco a la voluntariedad, porque además si no existe nadie, puede existir alguien con otras teorías que pueden hacer pasar a los alumnos, alumnas, alumnes pasos muy muy muy malos y temporadas muy malas en el periodo educativo, que pueden acabar muy mal, como de hecho hay casos de alumnado con problemas mentales, problemas de salud mental, perdón, muy, muy graves, originados no tanto a lo mejor con su propio proceso interno, sino por todo lo que le rodea, ¿no? Yo creo que, bueno, contando también un poco también mi historia, yo tengo muy claro que si no hubiera sido por el cariño de mis profesores, hubiera sido muy difícil vivir. Quiero decir que al final tanto el hogar como el colegio son los dos pilares, ¿no?, de tu cosmos cuando no tienes ninguna forma de defensa, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en mi caso, obviamente nadie tenía ni información, obviamente yo ni en ningún momento salí como de ningún armario, porque ni siquiera yo podía permitirme, ¿no?, el mencionar qué era o cómo era. Pero sin embargo, para mí el colegio fue un sitio seguro. También es verdad que, como muchas veces hemos comentado en otros espacios, porque era un buen alumno. Quiero decir, a mí estudiar me gustaba, me gusta, soy profesor, quiero decir, está claro que me gusta. Pero si no eres buen estudiante, sin salir ni siquiera de eso, no encajas en el sistema educativo, tienes una situación en casa en la que no estás protegido, ¿qué podemos esperar, ¿no? ¿Cómo vamos a darle herramientas a nadie para que siga adelante? Claro, y además es que la formación al profesorado, la formación a las familias es fundamental. Se habla mucho de, y estoy muy de acuerdo, con la necesidad de referentes, igual que hacen falta referentes en la ciencia, en la capacitación científica, para que las alumnas, los alumnes vean que no hace falta ser hombre para ser científico. También hace falta ver que realmente tú puedes exponerte, puedes decir quién eres y cómo te sientes sin sentirte juzgado, ¿no? Porque además, si no existe esta formación, incluso los referentes se pueden pervertir. Yo ya he escuchado también en el centro aquello del efecto contagio, ¿no? Como si la transexualidad fuera una gripe, que me parece, vamos, es doloroso para mí. No me puedo imaginar lo que puede sentir alguien de ese colectivo que escuche esas palabras, ¿no? La verdad es que al final seguimos un poco en ese desconocimiento, y además esto es como, claro, es tan divertido ser trans. Yo, sí, sí. Vamos, quiero decir, te lo pasas tan bien, ¿no?, con toda la discriminación, teniendo sobre todo unos grandes problemas para el acceso al trabajo. Personalmente, quiero decir, personalmente yo he tenido grandes problemas con el trabajo y de ser despedido y incluso malinterpretado, porque quiero decir, por lo menos si es una cuestión porque eres hombre trans, pero no, me tomaban por mujer trans porque los hombres trans no existimos. Entonces, en un momento dado, lo que me daban a entender, ¿no?, es que como mujer trans y tal, y es como, mira, por lo menos échame discriminatoriamente, pero échame, ¿no?, con eso. Obviamente no usaron, no utilizaron esa terminología para despedirme, porque si no, no hubiera, no sería, ¿no?, reclamable, ¿no? Pero al final sabíamos que a lo que jugamos. O sea, divertido no tiene pinta de ser, ¿no?, a la hora de hacerlo. Cuéntanos un poco más sobre ese tema del punto arcoíris, dónde nació, cómo es el proyecto. Pues el proyecto lo empezaron Cristina y Nuria, Cristina Álvarez y Nuria Saavedra, y ya llevan 2 años trabajando en organizarlo, y este año fue el primer año que trabajamos dentro del círculo de promoción de igualdad de género con los de primero y una alumna aquí presente de segundo. Y nos reuníamos y también trabajan también por la mañana y por la tarde, en horarios diferentes, en los recreos. Creamos un espacio donde pudieran acercarse. Perdón, ¿en qué instituto? En el número 1, perdón. Vamos a situarnos. En el IES número 1, en Gijón. Y eso, empezamos en los recreos y a darnos a conocer para que la gente se acercara. Y sí que es verdad que han habido familias que han contactado personalmente con Nuria y que han conocido el proyecto y han animado a sus hijas y a sus hijos y a sus hijas a eso, a seguir estudiando, porque lo que decía él, el abandono escolar dentro del colectivo es muy frecuente, porque ellos como alumnado no se sienten integrados, no se sienten apoyados, no se sienten valorados, tienen muy baja la autoestima. Y hay que apoyarlos y apoyarlas. Y desde el proyecto se quiere conseguir eso, que no se abandone la educación, que es muy importante, que se sientan integradas en la sociedad y que se sienten parte de ellas y que vean gente que la apoya. Sí, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Que busquemos espacios de seguridad, porque cuando eso, yo soy vosotros sois el lado positivo y esto es un tenis, ¿no? Quiero decir, ¿cómo para que lo entendáis, ¿no?, desde la vivencia, ¿cómo puedo ser parte de la sociedad cuando no puedo ser uno mismo, ¿no? ¿Cómo puedo fomentar nada si tengo tanta negación sobre mi cuerpo, y no sobre mi cuerpo como algo, quiero decir, es el gran debate sobre la disforia? Personalmente, la disforia no es una disforia de mi cuerpo, es una disforia de que como tú no me lees como yo soy, al final, esto es como cuando te dicen, es que eres tonto, al final, ¿qué te crees? Que eres tonto. Si te llevan machacando desde que eres pequeño, no. Quiero decir, las palabras las tengo clavadas. Un hombre es un hombre, perdón, un paisano es un paisano y una mujer es una mujer. Claro, te pasas toda la vida intentando ser una mujer y no entiendes. Quiero decir, no te cuadra. No lo entiendes. Te esfuerzas, pero no lo entiendes. Y luego cuando por fin te dejas, ¿no?, ser uno mismo y dices tú, es que soy un hombre. Ya no tengo que explicar nada más. Ya no necesito buscar. Yo me pasé años y años en la biblioteca intentando averiguar qué era eso de ser mujer. Por cierto, sigo sin saberlo. Obviamente. Es que es muy difícil. Pero porque no soy mujer. Claro. Es que... Claro, entonces difícilmente puedes armarte, ¿no?, dentro de la vida con eso. Entonces, ¿cómo vas a estudiar, ¿no? ¿Cómo vas a empezar a tener tus primeras relaciones personales o sentimentales o nada? Quiero decir, al final no puedes construirte. No. y es algo que me parece muy importante recalcar, porque es lo que no entienden cuando están legislando. Yo creo que están en ese lado tan academicista que no se dan cuenta, ¿no?, de lo que le está pasando, ¿no?, a las personas que vivimos esto día a día. ¿No? ¿Qué os parece con eso de la ley? ¿Cómo va eso? La ley a nivel... Puedes empezar por donde quieras, es que porque es para darle cera por un lado y por otro, así que por donde tú quieras. No sé, el hoy no tiene nada que decir con el respecto a la ley. Eloy pone una cara como, espera, mejor no voy a decir nada, que es además que... se ha recolocado como... Vamos a hablar. A ver, la ley, por ejemplo, en Asturias no tenemos nada. En Asturias estamos desamparados. Y a nivel nacional, bueno, sí, se empezó por la ley trans, como se le suele llamar, pero... es de igualdad real y efectiva para las personas LGTBI, pero no se tiene en cuenta a todo el colectivo, o no se quiere tener en cuenta, no lo sé, como tú bien dices, desde las altas instancias se ve desde la lejanía un poco frío, no han contado con las personas, no han contado desde su voz propia, y eso pues aleja un poco, ¿no? Pero ya pasa con todas las leyes. No sé, es que yo desde la ley de sí es sí hasta la ley trans, todo es como muy no sé, es que estoy muy... Mira, es que no tenemos ni palabras para poder... Es que poder... sí, es que me descorazona tanto el haber conseguido a lo mejor unos por un lado y después quitarlo por otro. Y yo celebré mucho la aprobación de la ley trans y no me toca de lleno, pero la celebré. Es un paso, ¿vale? Sí. Eso es lo que yo creo que la gente no entiende, que es un paso, que no es meca, ya está conseguido todo. No, es un paso y que deja muchas cosas, pero más allá de la ley es cómo nos han tratado. Quiero decir, durante estos meses, años y con el tema... Como moneda de cambio. Como el tema de... se han olvidado que somos personas. Sí, tal. Muchísimas personas han tenido que irse de redes sociales, muchísimas personas han tenido que volver al armario, muchísimas personas no están aquí directamente, no están aquí porque han decidido que ya no pueden más. Ayer mismo, no sé si lo viste, Rocío Sanz, no sé si lo conocen, una cantante en Madrid, estaba en el Orgullo de Murcia dando un concierto y hay una canción que se quita la camiseta. Es mujer, es del colectivo y es activista. Se quitó la camiseta por el tema de la canción y la detuvieron. Como decía ella, se lo dijo al policía, lo puso en sus redes, dice, si fuera así un hombre, me hubieras hecho lo mismo. Y dijo, no. Sí, estamos en un momento que es impresionante. Y, ¿no?, al policía le dijo, ¿tienes hija? Sí. Es que es tan fuerte todo y ella ya está tan cansada, como dice, que pongan el cuerpo otras, porque cansa mucho. Cansa mucho luchar, cansa mucho que se te oiga, cansa mucho el explicar lo evidente, porque, no sé, es... el respeto de todas las personas, porque son los derechos de todas las personas, sean como sean, que se sientan como sean, no sé, lo veo tan evidente, a mí me cuesta mucho entender por qué hay del otro lado. Es que realmente el tener que hacer constantemente pedagogía, hay personas que se acercan exclusivamente a mí para que les explique cosas trans. No me preguntan ni siquiera, hola, ¿cómo estás? Ya. Ni siquiera. No. Pero hay... eso es muy importante, el preguntar cómo estamos. No hay un eso. Y hay veces que personalmente puedo sentirme igual que un... Y además me gusta esto por el tema no animalista de un mono de circo. Tal cual. Porque es como, es que soy una persona, ¿no? Además de activista y demás, ¿no? Y somos privilegiados porque no todo el mundo se puede visibilizar. Quiero decir, dentro del colectivo estamos siendo la parte visible. que es la que puede hablar, pero hay mucha gente que hablar significa pérdida de su trabajo, pérdida de sus relaciones personales, pérdida de su familia, ¿no? Y estamos hablando no solamente del tema T, sino de absolutamente todos. ¿Cómo es para quiero decir, a veces yo creo que con el tema T muchas veces opacamos el resto de letras. ¿Cómo está la situación del resto del colectivo? ¿Ya tienen todos sus derechos? No. Ni por asomo. Los no binarios están invisibilizados completamente. Y yo creo que ahora toca pelear un poco por ellos. Porque es que no se le da ni voz. Se le da como se le trata como un poco hasta, no sé, lo tienen un poco marginados por el tema de que lo relacionan el no binarismo con el TDAH. O el capricho. Sí, o... Bueno, ya, pero eso pasa con todas las letras. El otro día no sé a quién le dije, digo, soy bisexual. Y dice, no, eso es puro vicio. Y digo, bueno, sí. Bueno, por cierto, yo creo que en la mente de ciertas personas nuestra vida es mucho más divertida de lo que es. Sí. Oye, a mí me parecería bien, ¿eh? Yo firmaba ahora. Pero sí es verdad, ¿no?, que hay un elemento ahí de ya se te pasará, ¿no?, como para volver otra vez, ¿no?, a meterte en el redil y demás. Me gustaría preguntarle a Sergio, ¿cómo ve, quiero decir, ha tenido salidas del armario dentro de clase? ¿Cómo se vive eso, no? Pues tuve digamos, un alumno en transición de género, que la verdad que él no tuvo ningún problema con el alumnado cercano, digamos, hasta que no empezó a pedir a todo el profesorado que lo trataran de la forma que él quería que lo trataran, ¿no? El alumnado lo trataba, sus compañeros, compañeras lo trataban de una forma natural. Pues él, digamos que la forma de vestir y la forma de comportarse y la forma de hablar, tanto suya como del resto de alumnado hacia él, era de una forma natural, pero siempre hay profesorado que se ciñe al DNI, ¿no? Es el problema. Pues yo a ti, tu DNI pone Mónica y para mí eres Mónica, ¿no? Nombre ficticio, por supuesto. Entonces, claro, cuando el centro tiene que tomar medidas y mojarse respecto al profesorado que no lo trata como lo tiene que tratar, ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Y luego también tuve un caso de un alumno que de forma natural, en una conversación en clase, hablando de las relaciones entre animales de diferentes especies, relaciones de animales entre mismas especies, porque soy profesor de biología, pues él se declaró bisexual así de repente, y sí que, claro, pues ahí sí que apareció pues la típica palabra de maricón y todas estas cosas que todavía tienen que aguantar y que surgen. Y claro que tienen que tratarse de no como un simple, bueno, esto son cosas de chavales, ¿no?, sino que tiene que hacerse, creo, un seguimiento del comportamiento, de la acogida, y que no, vamos, que no sufra bullying y que no sufra abusos y que no tenga una penalidad extra aparte del hecho de empezar a reconocerse de una forma distinta a lo que otros consideran normal, ¿no? Ahí además hay un elemento, ¿no? Y es el plan de, bueno, una de las cosas que se escucha, ¿no? Por eso, bueno, la cuestión es no nombrarse, ¿no? Que el alumnado no hable de LGT nada y que no se hable de relaciones. Pero claro, aquí la cuestión es que si no se dice, no existe. Y entonces de repente somos todos heteronormativos, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar, ¿no? con esas ideas de ya sabes, ¿no? Hay veces que dicen, ¿para qué tanta etiqueta? Bueno, porque no son etiquetas, son nombres. Etiquetas es cuando tú me coges y por ser trans me pones una serie de valores que yo no tengo. Claro, y además hay una reducción al absurdo interesada desde ciertos sectores de la sociedad, que es confundir a la gente y mentir diciendo que el hacer educación sexual y hablar de sexualidad es hablar de pornografía y promover la pornografía. Entonces, eso está haciendo a que una parte del profesorado sobre el que debería recaer esta función, porque no hay una materia específica de sexualidad, que son los tutores y las tutoras de los cursos, no se quieran mojar en este sentido, porque claro, tú tienes que hacer unas funciones y tienes que lidiar con familias durante un curso y tienes que lidiar con denuncias y tienes que lidiar incluso con ataques en las redes sociales, como el que está sufriendo, que hay que, vamos, dar un aplauso por el paso adelante dado por el número uno y por profesoras como Nuria, porque los ataques que ha sufrido este año por crear un espacio seguro son de pena, vamos, unos ataques furibundos tanto al no solo al programa, sino a ella personalmente y profesionalmente. Se ha dudado de su profesionalidad y se la ha atacado personalmente, y eso me parece de pena. Y es que estamos, yo no quiero hacer un programa político, pero estamos a las puertas de un proceso electoral y la vida es política, y entonces lo que nos viene puede ser muy malo si no lo pensamos. Yo estaba ahora, mientras os escuchaba, acordándome de Italia, que está quitando del registro a las madres no gestantes de las parejas lesbianas en una zona de Italia por orden de la fiscalía, y es que hay un sector de la población que quiere tirar a sectores a la papelera. No hace falta más que ver una lona que se acaba de poner en Madrid, ¿no? Pues sí, la verdad es que la vida, quiero decir, eso yo lo tengo muy claro. Yo, mi existencia ya es política, pero de una manera salvaje, ¿no? Y la verdad es que me duele porque no debería ser así. No debería tener que estar pidiendo mis derechos. Ya deberían estar, quiero decir, se hace una declaración de derechos humanos porque yo no estoy ahí, ¿no? Y lo peor de todo es que hacemos sentir así a nuestros peques, porque una de mis denuncias, y insisto, que todavía no conseguimos cambiar, es: tú vas a la unidad de supuestamente tratamiento y en tus papeles pone trastorno. Cuando va un menor a ese centro, que es para que le cuiden, porque seguimos en lo mismo, la salud pública debería cuidarnos, y de repente tienes trastornos. ¿Cómo puede conseguir un menor o una menor ir a sus tutores y decirle, no, es que esto no es malo, no soy una persona mala? Porque además, como menor, al final, ¿qué aprendes? Lo mismo que aprendí yo de pequeño. No eres válido, no mereces ser querido, eres un pervertido, no te acerques a mí, no tengas cercanía con nadie, aíslate. Al final, ¿qué haces? Bueno, ¿qué importancia tiene la vida para mí con esos valores? Eso es lo que le enseñamos a los menores LGTB. Además, día a día, gota a gota. No es una cosa de, venga, es un día que te echan, que te dicen, ah, maricón, tal. No, es día a día que dices tú, ¿para qué estoy aquí? Por eso sería tan importante que un proyecto como el proyecto Arcoiris se institucionalice. No me sale la palabra, bueno. Se convierta en una institución. Exactamente. Para todos los institutos, ¿no? Como algo puesto por la por el gobierno, ¿no? Autonómico, que es el que tiene en este caso, que es el que puede, vamos. Y sobre todo llevarlo, pues bueno, no solo a eso, sino también a la educación de todo, de todo, de bueno, las futuras generaciones, a ver si evitamos que haya esta violencia contra la LGTBofobia, ¿no? Y consigamos, pues bueno, que todas las personas sean consideradas iguales. Al final es una cuestión de derechos humanos, ser todos iguales. La vida es política, pero la vida también es arte. Y entonces le voy a dar un rato para pensar a Jorge, que es ese, nuestro elemento cinematográfico, para que vaya pensando qué tipo de películas, qué tipo de películas podría también, no sé, de lo que hemos estado hablando, ha estado ahí cocinándose, ¿no? ¿Qué películas podríamos ver con respecto al tema LGTB? Una cosita que quería agregar antes, en función de lo que decía él, sí, antes de pasar al cine, es que para tener las leyes adecuadas no deberíamos votar fascismo. Y en las últimas elecciones el fascismo en España ha aumentado. Y el fascismo lo que quiere hacer es deshacer los pocos avances que ha habido en estos temas. Entonces, ya que dentro de poco tenemos elecciones, pensemos un poco en los derechos de las personas. Porque si uno tiene el derecho asegurado, hay otras personas que no. Y si votaban fascismo, van a tener menos derechos. Y estos partidos trifachitos que se están formando últimamente, lo que quieren hacer es generar odio hacia estas personas y discriminación. Y lo que hace falta es más educación sexual en los colegios, más educación y desde las familias, desde los padres, enseñar a los hijos a que hay que respetar a todo el mundo. Y hay gente con cierta ideología que lo que hace es discriminar. Este es un maricón, este es un pervertido y este tal. Y eso tiene que venir desde las familias. Dar educación y desde los colegios con leyes adecuadas, educación sexual, para aprender que hay personas diferentes, pero que hay que respetarlas. Y bueno, en cuanto a películas, creo que ya hablamos de esta película hace tiempo, que creo que tú la viste. Hay una película de hace unos años que se llama Tres Generaciones, con Susan Sarandon. Maravillosa. No me acuerdo muy bien el tema, pero es una niña que, o un niño. Es un niño. Un niño trans. Y es el proceso de su familia de, bueno, descubrir que este cambio, ¿no? Y cómo se enfrentan a ellos. Es una película muy recomendable para, pues, aprender de. Es además muy dulce. Está nuestra querida Susan Sarandon, que es una de las una gran activista, ¿no? Y sobre todo por los derechos LGTB. Y además está muy bien porque ves, ¿no?, que incluso hay una de las cosas que también hay que poner encima de la mesa, y es que dentro de la comunidad LGTB hay transfobia. Sí. Igual que hay plumofobia, ¿no? Personalmente tiene mucho que ver, porque al final hay un elemento que nos trasciende, que se llama machismo. Y dentro del machismo está ese elemento, porque si no hubiera diferencia, ¿no?, de derechos y de eso, a nadie le importaría qué género tiene. Entonces, te lo tendría que decir igual que te digo, soy rubio, soy moreno, y no habría ningún problema. Pero ahí hay un elemento no muy fuerte, y que es el patriarcado, que está ahí elemento. Y ella lo hace muy bien, porque ella tiene una pareja, ellas son lesbianas, ¿no? Son las abuelas y son lesbianas. Y sin embargo, es la primera que tiene una reticencia, ¿no?, con el tema de cómo puede ser, ¿no?, que mi nieto sea trans, ¿no? Entonces es muy interesante, porque creemos, ¿no?, que la situación es también fuera de nuestra comunidad, pero es que es un elemento desgraciadamente transversal. Con lo cual, la película me parece que es recomendada, vital. Pues sí, muy buena. Además, ver a Susan Sarandon siempre es un placer. ¿Alguna más que se te ocurra así en el...? Pues hay otra peli también muy típica de hace unos años, que no me acuerdo el nombre, que habla del mismo tema, es anterior. Mientras lo piensas, yo voy a decir una por el tema del profesorado. Porque claro, hemos hablado del profesorado, pero hay una, quiero decir, en muchos países, ¿no? Ser de la comunidad LGTB y abiertamente la comunidad LGTB y ser profesor o profesora es una pesadilla, ¿vale? Y es tanto la parte administrativa como la parte de familias, ¿no? Que muchas veces crucifican a esas personas, ¿no? A estos profesionales. Y entonces voy a recomendar La Calumnia. Es una película blanco y negro con Andrew Hepburn y ¿cómo se llama? Shirley MacLaine. ¿Es así? Sí. ¿Quién? Shirley MacLaine. Shirley MacLaine. Eso sí. Es. Del 61. Eso es. Donde son de dos profesoras que además es una quema de brujas, ¿no? Y entonces es el momento dado, ¿no? Pues acusarlas de lesbianismo, ¿no? Una película muy interesante. Porque también es una de las cosas, a lo mejor, a comentar, Sergio. ¿Cómo ves tú? Porque uno debería tener derecho, ¿no? A decir, ¿sabes? El fin de semana me fui con mi mujer. Siendo mujer, o sabes, pues soy una persona trans, igual que tú eres una persona cisgénero. ¿Cómo ves tú el la vida como compañero o como la vida de las personas LGTB en tu mundo laboral? Pues voy a decir que mi situación, vamos, ¿no? Mi situación, mis vivencias me hacen pensar que el mundo del profesorado es como el fútbol, ¿no? Parece que no hay futbolistas bisexuales, gays, transexuales, pues quizá por el miedo a ser juzgados, juzgadas, pues no comentan demasiado de su vida privada. Quizá también puede ser simplemente que no me ha coincidido estadísticamente y puede ser una opinión errónea, pero bueno, no sé. Bueno, yo no tengo datos, pero sí que me da, quiero decir, desde la parte del mundo asociativo, si sabemos que la gente apenas puede hablar de su vida privada. Y la gente dice, bueno, pero yo voy a trabajar, no necesito decir nada. Todo el mundo, en todo momento, si yo empiezo a no decir qué hago el fin de semana, que es una pregunta normal, ¿cómo vas a confiar en mí si una cosa que debería ser súper banal no me contestas? ¿O me das largas? Se crean suspicacias. Si en un momento dado yo no te puedo decir, ah, pues fui el fin de semana con tal o demás. Si además es que nuestra vida familiar en la laboral está constantemente, oye, no puedo ir porque, ¿sabes? Es que mi hijo o hija se ha puesto enfermo. Y si yo soy una familia de dos mamás, ¿cómo es que no va tu marido? Perdona. Quiero decir que la vida privada es parte de nuestra vida laboral. Y entonces, si yo no puedo comentar qué soy y no puedo decirte mis problemáticas, como si yo tengo que ir al médico, por ejemplo en Asturias, yo para ir a la unidad tengo que ir a Avilés. ¿Cómo explico yo a mi jefe, a mi jefa, que voy a Avilés siendo vecino de Gijón? ¿Cómo si además estoy en Proaza o estoy en Ibias, le tengo que decir, oye, que tengo que perder todo un día porque tengo que irme a la unidad de San Agustín? ¿Cómo lo explico? ¿Qué suplicacias se van a crear en el trabajo? Ya sin salir, sin ser visible. Entonces, a una de las cosas que quiero reivindicar es, como profesional, tengo que tener el derecho y de ser como los demás. Claro, sobre todo sin ser juzgada, juzgade, ¿no? Porque también hablabas antes de los estigmas, además sufridos en tu caso por primera persona, y yo creo que el colectivo trans, hablo desde fuera como un hombre cis, hetero, blanco, pero creo que ha sufrido un estigma sobre todo en cuanto a la sexualización, ¿no? Tanto el colectivo trans como el colectivo de gays y lesbianas, pero desde mi percepción casi incluso sobre todo de gays, por la historia que hay en el mundo educativo, de la, sobre todo en el mundo educativo religioso, aunque no vamos a abrir ese melón, de los abusos, ¿no? Entonces creo que ya el hecho de que un profesor, un maestro, una maestra se declare abiertamente con una orientación o con una identidad, ya puede hacer que haya padres que le miren mal, ¿no? Y eso me parece muy triste. Pues sí. ¿Cómo lo veis desde el punto arcoíris en relación a esto? Mira, debo estar haciendo preguntas muy muy muy duras, porque tendréis que ver la cara. Cada uno sopla como diciendo, madre mía, es que esto no hay por dónde coger la realidad para ser medianamente conciliador. Yo es que ante todo el tema, por ejemplo, es que no sé cómo explicar, es que hay tantas cosas, por ejemplo, debería de haber un protocolo, debería haber educación sexual, debería haber visibilidad del profesorado, debería de haber tantas cosas, pero hay que empezar a hacerlo ya y parece que vamos para atrás y no puede ser. Bueno, la cuestión es que lo que dejamos patente es no hemos conseguido todo, no. ¿Vale? No hemos conseguido nada. Es que la gente se piensa que claro, hemos conseguido todo y que ya, ¿qué queréis más? Si ya tenéis mogollón de etiquetas, ¿para qué queréis las etiquetas? Tanta. Esa es la ignorancia, ¿no? Lo que hace, ¿no? A la hora de ponerse, ¿no? También la verdad es que en el discurso de ayer, en el orgullo, también hicimos hincapié también en una serie de partes de la comunidad que también está muy invisibilizada, que son las personas asexuales, que son las personas intersexuales, que son las personas ya de las cuales ya hablamos, que eran, son las no binarias, ¿no? Y no solamente eso, es que incluso, y por eso lo pregunto, sobre todo porque te tenemos a ti como representación, las bisexuales, ¿no? Las personas bisexuales estamos como en plan, no existimos. Y si además tienes el momento en el que estás con una persona, ¿no?, de distinto sexo, entonces ya dejas de ser bisexual y ya estás en el buen camino, y entonces sigues siendo una cosa tremenda. Yo lo sufro en el trabajo. Yo, a ver, apenas salí del armario ahora. y me cuesta mucho porque llevo 3 años sin pareja, sin ni hombre ni mujer. Y a mis compañeras les cuesta trabajo. Por ejemplo, el otro día me decían, ¿pero tú qué eres? Digo, yo soy Fran. Yo no necesito etiqueta, pero si tú te sientes más incómoda, me decía, bueno, pero te traen las mujeres, y yo sí, y te traen los hombres, digo, sí, pero hay que hablarlo con normalidad, y como tú dices, hay que hacer activismo día a día, con cada pregunta, con cada cosa. El tema de la sexualidad, de la intersexualidad, del no binarismo, hay que darle visibilidad. Voz. Por ejemplo, el colectivo intersexual han conseguido una cosa súper chula que debería de conseguirse a nivel nacional y obligatorio, que es el protocolo de atención a personas intersexuales, porque hay muchísimo desconocimiento. Porque tú dices intersexual y dices, ah, este se reproduce el mismo. Perdona. Terrible, es que es terrible. Por mediante esporas o qué. Es que es eso. Y lo consiguieron en Mallorca, que es que hay que nombrarlo porque para mí es un avance grandísimo y hay que nombrarlo y hay que conseguir cositas para cada letrita. Pero no es muy flipante que vivimos en, quiero decir, todo el tiempo de que estamos aquí vivimos en nuestros cuerpos y no tenemos conocimiento de nuestros cuerpos, ni de su funcionamiento, ni de, porque bueno, ese no, eso de cuerpo equivocado, no, el cuerpo equivocado es el cuerpo social, Sí, vale. Sí, es tu foto, como digo yo, es tu imagen. Quiero decir, ese es el eso, pero yo tengo unos estupendos, bueno, ahora ya me estoy haciendo mayor, pero está, tiene sus achaques, pero es fantástico, funciona, me tiene y demás. Pero es que no he podido, yo personalmente, no he podido mirarme al espejo hasta hace menos de 10 años. Durante 10 años era una mancha en el espejo, y eso es social. Pero eso ya aparte de quitando el tema trans, el tema del género, si cada persona se hiciera una analítica hormonal y viéramos la genética que tenemos, a lo mejor yo tengo más hormonas masculinas que él. Y nadie lo sabe, claro, nadie claro. Sabemos. Es que hay personas intersexuales que no saben que es intersexual hasta bien avanzada la edad. Bueno, la verdad es que necesitamos otro programa. Sí. Pero no nos da el tiempo, con lo cual siento mucho tener que cortar así. No sé si queréis decir esas últimas palabras y que obviamente estáis invitadísimos, ¿no? para volver a estar. Creo que se han puesto muchas cosas encima de la mesa y eso es fantástico porque es el momento, ¿no? de poner las cosas encima de la mesa. Hombre, yo creo que hablamos un poco de la ley y que es un primer paso. Ahora tenemos, vamos a tener nuevo gobierno autonómico. Estaría bien que cogieran el guante y aprovechasen para sacar esa ley que vaya un paso más allá de la estatal y que recoja cosas que han quedado fuera, ¿no? Y materia de salud, que son sus competencias, pues también que mejore, ¿no? Lo que hay. Bueno, pues con estas últimas palabras, que no las últimas, sino las del programa, queremos daros las gracias por escucharnos. Somos La Caja Diáfana y volveremos nada. En el siguiente domingo, no puedo prometer que domingo, ya sabéis, esto es el misterio de... En fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, un saludo con mucho cariño y pues hasta el siguiente programa. Adiós.